Y ahora estamos en comunicación con don Juan Aste, economista, integrante de la red MUCI, asesor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Buenos días, señor Aste. Muy buenos días, señor Silvera. ¿Qué tiene que decirnos en relación a la consulta de ayer, por favor? Bueno, yo creo que ha sido ha sido muy contundente la reafirmación de la población con respecto a la defensa de su opción de vida, ¿no? La defensa de sus derechos de propiedad y también su derecho a la agricultura, al desarrollo de productos orgánicos y a la defensa también del ecosistema del santuario Tabacones Nambay. Correcto. Ahora, ¿qué hacemos con el veredicto popular? Dicen, pues ahora, claro, no es vinculante, pero ni siquiera es moralmente significativo para la gente del gobierno. Bueno, el gobierno creo que está en una posición un poco dura en el sentido de pretender imponer prácticamente la actividad, y ellos saben perfectamente desde hace mucho rato que las condiciones no están previstas en la zona, ¿no? Yo creo que ahí debe reconocerse más bien que las consultas son un medio que le puede garantizar estabilidad a la propia inversión. O sea, tiene que, como decía Walter Albán en el mismo Radio San Borja, me parece que las consultas deben ser institucionalizadas, reconocidas. Aun cuando no tengan, por ejemplo, el carácter vinculante, debe haber un mecanismo institucionalizado de consulta a la población. Entonces, eso me parece clave, el reconocimiento. Si no se hace esto, va a seguir la cuestión de enfrentamientos, de inestabilidad, de no creer el diálogo, y eso no es bueno pues para nadie, ¿no? Ahora, el mensaje del gobierno, por lo menos el mensaje de alguno de sus voceros más conspicuos, es: hay gente moderna que quiere la inversión y hay gente old fashion, hay antiguos, hay jurásicos comunistoides que no quieren la inversión. Es decir, hay un dilema entre el progreso y, digamos, la tradición. ¿Cómo lo ve usted? Sí, muy interesante, porque justo es al revés. La actividad minera, pienso, no nos va a poder salir estratégicamente hacia el desarrollo. O sea, yo pienso que más bien el hecho de que si el Perú tuviera una política con respecto a la biodiversidad, al agua, estratégicamente, el uso de material genético, si pensara en cómo va a patentar, cómo va a ayudar a las poblaciones de la zona de fronteras, cómo va a promover, digamos, al pequeño y microempresario que está en esas zonas, sería más interesante. O sea, que nosotros creemos de que la minería es un se puede desarrollar allí donde hay condiciones, y el excedente que tiene la minería debe permitir que se desarrollen zonas de agroecológicas, de productos orgánicos, de ecoturismo, como es esa zona, y de protección del santuario Tabacones Nambay y del ecosistema. Entonces, creo que es al revés. Nosotros estamos pensando estratégicamente, porque aquí a 10 o 20 años que se vaya a haber un agotamiento de los recursos no renovables mineros, ¿qué va a pasar con los recursos de agua y biodiversidad, que son potenciales, particularmente en la zona de frontera norte, donde el Plan Binacional Catamayo-Chira del Perú-Ecuador señala que ahí no deben haber industrias extractivas? Entonces creo que se tiene que reflexionar que la actividad minera solo genera crecimiento, no genera desarrollo. Por eso es que concluimos, si no nos va a generar puestos de trabajo de manera masiva, si no se articula productivamente con el país y todos sus máquinas, sus equipos son importados, la única posibilidad que tiene es transferirnos excedentes. Más bien lo que hay que hacer es regular la expansión de la actividad minera. Y más bien en estas épocas de precios altos, ellos deciden, la estrategia de la inversión minera es entrar a zonas de baja ley, bajo contenido fino de mineral, y eso hace que ingresen a terrenos agrícolas, que antes no ingresaban. Y cuando hay más bien precios bajos, se saca la parte más rica del mineral, y es otra estrategia. Entonces ellos están en una estrategia expansiva de la exploración, están explorando en todos lados, en zonas que son áreas protegidas incluso. Están en otra lógica. Entonces aquí el gobierno está incurriendo en un craso error estratégico. O sea que los antiguos son ellos. Los antiguos son ellos, o sea, no siquiera están pensando a futuro, ¿no? O sea que quizás están tomando la decisión de corto plazo, hagamos minería, saquemos excedentes, pero no están pensando estratégicamente qué va a pasar pasado mañana. Entonces es una decisión de corto plazo, de decir, bueno, se haga la inversión en cualquier sitio. Si así fuera debajo de Machu Picchu o debajo de un sitio donde encuentren, a lo mejor deciden hacerlo. Pero ahora, si el gobierno, arrasando con la voluntad popular, se impone y hace que la empresa china realice el proyecto, vamos a crear una bomba de tiempo, ¿no? Así es, sería absolutamente irresponsable, porque eso lo único que va a generar es va a provocar el rechazo del masivo de las poblaciones locales a una imposición, ¿no? Cuando lo que se presta aquí es para... Pero el doctor García parece dispuesto a todo, ¿no? Parece, pues, que ya eso significa que parece que hubiera un compromiso ya antelado muy sólido entre el empresariado minero, y parece que hubiera una decisión política. O sea, que ellos quieren lo que llaman el cinturón norte, ¿no? Ellos creen que Yanacocha, Tambo Grande, toda esa zona es un cinturón de cobre y oro, y hay que entrar por dos razones. Primero, para regresar el éxito de la consulta de Tambo Grande, derrotarla, ¿no? Y establecerse ellos en la zona. Claro, el presidente de Tambo Grande para ellos es inaceptable, ¿no? Este sería el segundo éxito de la población en contra de la minería contaminante. Claro, ellos dicen que, digamos, el efecto del triunfo de Majás puede significar que hay un desencadenamiento de que se paralicen algunos otros proyectos de inversión. Y eso no tiene por qué ser así. Más bien, si el gobierno hubiera establecido, si hubiera adelantado a establecer mecanismos institucionalizados de consulta para que se entre a explicar el proyecto, y en algunos casos probablemente vayan a tener que aceptarlo, porque el ingreso per cápita, la pobreza extrema que hay en zonas de Huancavelica, a lo mejor la gente prefiere que llegara a un acuerdo con la empresa minera para que haya el proyecto y ellos tengan una oportunidad de desarrollo quizás en otra zona, ¿no? Pero en estas zonas que son de alta producción agrícola, agroecológica y de ecosistema frágil, porque ahí justo en donde está el proyecto hace una especie de U, la cordillera, y se ha formado un ecosistema único en el mundo, donde hay especies de el oso de anteojos, el tapir andino, orquídeas, en fin. Es una cosa extraordinaria, y forma parte incluso del área de amortiguamiento del santuario Tabacoras Nambaya, propuesto por la WWF, que es una institución internacional que ha planteado esta... Así es, esta opción. Y que también está asustada con el proyecto. Claro, también los belgas también, en el caso del santuario, que le han metido gran cantidad de recursos, 8 millones de euros, 7 millones y medio de euros, para proteger el santuario de Tabacoras Nambaya, y está solamente a 20 kilómetros del proyecto. Incluso si Majás tiene éxito acá, van a entrar en el proyecto Monarch, que es el otro proyecto de oro, muy cerca a San Ignacio, muy cerca al santuario, o sea, está en Nambaye, mucho más peligroso todavía. Entonces creo que tiene que hacerse respetar las conclusiones del Plan Binacional Catamayo-Chira. O sea, esa zona debe ser declarada, que no se toque esa zona, ¿no? Sí, pues lo que habrá de imponerse seguramente será una gran movilización que ya no incluya solo a los comuneros afectados, sino al país afectado, ¿no? Así es, yo creo que los campesinos, con conocimiento, ¿no?, son los únicos que están protegiendo, nos han defendido con una visión estratégica, sin conocerlo, con una visión estratégica, porque el futuro del Perú está más bien en la capacidad de que el Estado pueda ayudar a que se patenten la masa genética que hay en esa biodiversidad que está en la zona de frontera y en la selva, que es nuestro recurso estratégico, con ecoturismo, con la producción orgánica, banano orgánico, azúcar orgánica, café orgánico, que ya está, digamos, que ya existe todo un plan de capacitación en la zona. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos hablado con el economista Juan Aste, integrante de la Red Muki, asesor de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.